Buenos días a todos. Bienvenidos a la Feria de Ciencias, Arte y Tecnología de la Escuela número 14 de San Isidro Benito Lynch. En ella encontrarán distintas actividades para ver y participar que ha preparado esta comunidad educativa sobre la temática 35 aniversario de Malvinas. Nuestra tarea, con mi compañero David Benítez, es contarles las distintas tareas que se realizarán durante esta jornada. ¿No es así, David? Claramente. Muy buenos días, gente, y bienvenidos. Sí, es así. Tenemos un programón. Además de anunciarles el cronograma que se realizará durante la feria, tenemos muchos, pero muchos invitados. A continuación, escucharemos Águila de Trueno por Luis Alberto Spinetta, disco Kamikaze 1982. Ya volvemos. ¿Querés presenciar nuestra radio educativa de la Feria de Ciencias, Arte y Tecnología de la Escuela Benito Lynch? Te puedes acercar a cada dirección, acá estamos. Puedes venir a conocer toda nuestra intimidad. Bueno, acá volvemos. Continuamos con nuestra radio de la Feria de Ciencias, Arte y Tecnología. Estábamos escuchando Águila de Trueno de Luis Alberto Spinetta. Y bueno, primeramente queremos dar la bienvenida a los chicos de la escuela Nuestra Señora del Refugio y al profesor de taller de radio, Juan Badaloni, que nos acompañarán en la transmisión del día de hoy. Buenos días, chicos. Y profe Juan, muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros este gran espacio. También un especial agradecimiento a las autoridades de la escuela que hoy nos visita. La señora directora Cecilia Barja y también Ignacio Ayerra, el vicedirector. Y a las autoridades de nuestra institución, la directora licenciada Elena Pellegrini y la profesora Silvana Spam, vicedirectora. Además, también tenemos la visita de nuestras escuelas primarias. Tenemos a la escuela número 7 y la número 24 que nos están acompañando el día de hoy. Además, tendremos entrevistas, un programa deportivo en idioma inglés, lectura de cartas escritas por alumnos del ciclo básico, música y mucho más. También queremos contarles que nos visitarán distintas escuelas primarias del partido. Seguimos con un tema de Serú Girán, de 1982. No llores por mi Argentina. Entre lujurias y rebeldes. Bueno, seguimos, continuamos con esta radio de la Feria de Ciencias, Arte y Tecnología. Estamos escuchando a Cerú Girán con No Llores por Mí Argentina. Y bueno, pasamos a invitarlos a todos ustedes a que empiecen a participar un poco en lo que es toda esta feria, toda esta participación que tenemos. Los invitamos al aula número 2, que va a estar una hora de teatro, Las Mellizas del Bardo. Acérquense ahí que está muy bueno, la van a pasar muy bien. Y bueno, chicos, ¿empezamos? Quiero que nos cuenten qué actividades tenemos para el día de hoy. Buenos días. Queremos contarles que en el laboratorio se desarrollarán distintos experimentos que realizarán los chicos del ciclo básico, como por ejemplo la obtención del ADN. Este proyecto surgió desde la inquietud de los alumnos de entender cómo reconocían los soldados caídos en Malvinas. A 35 años de la guerra de Malvinas, no son pocos los familiares que aún no tienen confirmación de datos filiatorios de sus parientes enterrados en las islas. La única manera posible de identificación en el cotejo de muestras de ADN. Mediante esta demostración se explicará la importancia científica del proceso de la obtención del ADN, utilizando técnicas sencillas para que los alumnos observen cómo se lleva a cabo la extracción de dicho material. Además, se podrán aplicar trabajos realizados por los estudiantes durante este año escolar en las áreas de Ciencias Naturales y Fisicoquímica. Además, se desarrollarán las siguientes actividades de las siguientes materias. Lengua y literatura, aula 2. Allí se podrán ver dos obras teatrales, La Casa de Bernarda Alba a las 10 y Las Mellizas del Bardo a las 11. Aula 3, inglés con actividades lúdicas. Historia, proyección de videos. Historia y geografía, muestra de mapas. Aula 6. Aula 8, matemáticas, juegos para desafiar mentes. Sí. Aula 10, construcción de la ciudadanía, actividad lúdica. Aula 11, historia aproximado, actividad lúdica. Aula 12, historia, juegos preguntados y muestras de maquetas. Aula 13, matemática, laberinto del terror. Aula 14, economía, foda. Aula 15, físico-química, actividades lúdicas y muestra. Aula 7, biblioteca, simulación de guerras Malvinas. En el ala norte de la escuela encontrarán el aula inteligente, sala de multimedia, se encuentran actividades de las áreas contables y laboratorio, con las actividades antes mencionadas. Mucha más música para esta mañana. Ahora vamos a presentar la canción Solo le pido a Dios, de León Gieco, canción que habla sobre las consecuencias de la guerra. Pobre inocencia de la gente.

A continuación tendremos el evento deportivo en inglés por los chicos de cuarto. Hello, good morning. This is NTB Program Sports. Today we have many guests here with us. Mr. Fuentes, what can you tell us about Ronaldo? Cristiano Ronaldo was born in Portugal. He is a Portugal football player who plays as a forward and his actual team is Real Madrid WBA League. He won 32 titles and 4 Golden Boots. Thank you. Miss Altamiranda, what can you tell us about a sport person? José Neymar was born on 1977 in Mendoza, Argentina. She was considered as the best player in 8 occasions. After leaving hockey, she started doing hockey clinic. Thank you. That's all for today. We'll be here next week. Bye. Seguimos, continuamos. Muy bueno lo que hicieron los chicos de cuarto. Y aquí seguimos con nuestros invitados. Más adelante veremos a la alumna Fátima Dos Santos de cuarto año, que va a hacer una entrevista a un ex combatiente de Malvinas. Ahora presentaremos esta canción, Juntos a la Par, por Papo. Ya volvemos. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la par. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Qué lindo tema. Volvemos con esta radio. Ahí estábamos escuchando Juntos a la Par de Papo. Y bueno, lamentablemente nosotros con mi amigo Ezequiel nos tenemos que retirar. Pero lo dejamos en buenas manos. Lo dejamos con una buena compañía. A partir de ahora los acompañarán en la transmisión Alejandro Cabrera, Lucas Vilar y Facundo Tempins. Tenemos mucho más para esta mañana de radio. Aquí los dejo con Alejandro. Muy buenos días, soy Alejandro Cabrera, los acompañaré durante esta hora junto a mis compañeros Luca Vilar, Facundo Tempins y Nazarena Miranda. Saludo de los locutores con más músicas y novedades sobre este evento. Buen día Sofía y Lourdes, nos recuerdan las actividades que están desarrollando. Lengua y Literatura, Aula 2. Allí se podrán ver 2 horas teatrales, la clase de Bernarda Arrua a las 10 y la de las Bellezas del Bardo a las 11. Aula 3, inglés con actividades lúdicas. Aula 5, historia, proyección de videos. Aula 6, historia y geografía, muestra de mapas. Aula 8 y 9, matemáticas, juegos para desafiar mentes. Aula 10, construcción de la ciudadanía, actividades lúdicas. Aula 11, historia, aproximada actividad lúdica. Aula 12, historia, juegos, preguntados y muestra de maquetas. Aula 13, matemática, laberinto del temor. Aula 14, economía, foda. Aula 15, físico-química, actividades lúdicas y muestra. Aula 7, biblioteca, simulación de guerras Malvinas. A las 11 horas se realizarán experimentos en vivo en el laboratorio que se encuentra en el ala norte de la escuela. No se lo pierdan. Soy Lucas Vilar. La canción que estaba sonando era Imagínate, de La Berizo. La que viene ahora. Pensar que alguien hoy crea en tu voz, siempre derrumbando sueños, siguen estafando a mi ilusión. La puta madre que lo parió, porque generan tanto dolor, tanta angustia repartiendo en esta tierra. Arriba que la cobra Dios, arriba te la cobra Dios. ¿Cómo imaginar esta guerra sin tu paz? ¿Cómo imaginar nuestros soldados viéndolos acaso regresar? ¿Cómo borrar parte de nuestro historial? ¿Cómo imaginar que ningún borracho ya no nos pueda gobernar? Imagínate, te imaginas la puta madre que lo parió, porque generan tanto dolor, repartiendo en esta tierra. Arriba te la cobra Dios, arriba te la cobra Dios. Hola, soy Facundo Tampiz y acá con el profesor Víctor Lotti, quien dirá una tanda publicitaria. Casa Muñoz, donde un peso vale dos. Escuela Benito Lynch. Inscribite, es la escuela que tiene más fantasmas en la República Argentina. Después de Howard, de Harry Potter, es la escuela Benito Lynch. Clases fantasmagóricas, pruebas tétricas, enseñanza fantástica, apariciones todos los días, profesores formados en la prestigiosa Academia del Cementerio. Bulones es más que un puente, un túnel y una estación. Si tu vida no tiene sentido, si nadie te registra, refugiate en el refugio que te refugia. Si tus pies huelen, si tus axilas tienen olor a cebolla, Pac Rabanne, el mejor perfume. El 15 de noviembre explota el Benito en Pinar de Rocha. Soy Nazarena Miranda y ahora vamos a escuchar Himno de mi corazón, Abuelo de la Nada, 1982, año de la guerra. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año. Y bueno, seguimos con nuestros invitados. La alumna Fátima Dos Santos, de cuarto año, entrevistará a un excombatiente de Malvinas. Buenos días, hablará Fátima. Bueno, acá estamos con un excombatiente que nos va a contar un poco cómo fue su experiencia. Y bueno, ¿qué nos puede decir? Bueno, Fátima, mi nombre es José Cochi Arale. Yo soy de acá de Boulogne, nacido, criado y salí de acá de Boulogne hacia Malvinas. Actualmente soy el presidente de la agrupación de excombatientes del partido acá de San Isidro. Nuestra sede está acá en la entrada del túnel, en Avenida Rolón. Los invito a todos, el día que pasen por ahí, después de las 6 de la tarde, siempre estamos nosotros. Viene a ser como un estilo club donde nosotros nos reunimos. Ya siempre nos queda algún comentario de la experiencia, a pesar de que pasaron 35 años de una gesta tan importante que fue la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Nosotros salimos entre los 18 años a 25, 27, 30 años, según el puesto de combate que hubiésemos ocupado en ese hecho tan importante. Salimos de acá de San Isidro, salieron 178 aproximadamente, entre 178 y 185 veteranos de Malvinas. Los veteranos de Malvinas se lo denomina a todo veterano de excombatiente o veterano de guerra, que significa lo mismo, todo el que haya pisado el suelo argentino, el suelo malvinense, o haya navegado alrededor de las 200 millas. Y algo que es doloroso para nosotros fue el hundimiento del crucero General Belgrano, que estaba fuera de la zona de exclusión de la isla. Es decir, zona de exclusión se llama donde se debe combatir. O sea, los ingleses dijeron dentro de las 200 millas ninguno podía pasar. Y el Belgrano fundido fuera de las 200 millas. O sea, fue un acto de cobardía. Ellos también son nuestros principales héroes, porque no le dieron la oportunidad de combatir como me la dieron a mí, como se la dieron a unos cuantos veteranos de guerra. Estoy para que me preguntes. Bueno, y nosotros queríamos saber qué edad tenía usted, se acuerda cómo lo llamaron, cómo le dijeron. Cuéntenos un poco cómo fue. Bueno, yo yo soy de acá del barrio, o sea, me crié acá. Fui al colegio 18 hasta tercer grado, después fui al colegio Da Vinci. Después ingresé en la Armada, hice la carrera de suboficial. Y en el 82, o sea, el 2 de abril del 82, me sorprendió a la mañana acá en Buenos Aires. Y lo que fui a la casa de mis padres, acá cerca del colegio 18, y le dije que me iba a Malvinas. Como me había ido en el 78 a Tierra del Fuego por el problema de unas islitas, que ustedes son muy chiquititos, pero había tres islas que estábamos en litigio con Chile. Y por un tratado después pasó a ser de Chile y nosotros nos quedamos con otra parte del territorio, o sea, un tratado de paz que se armó. Entonces le dije a mis padres que no se hagan problema, porque iba como fui en el 78 hasta Malvinas y volvía, como había ido a Río Grande y volvía. O sea, eso fue el 3 de abril. Salí de acá contento, Contento por dos cosas. Primero, porque se había recuperado algo que es nuestro. O sea, esto es importante que lo sepan, porque es lo mismo que uno tiene. Yo siempre hago la comparación. Hago una comparación con lo que uno tiene un terreno grande en su casa, que es la República Argentina, y en el fondo tiene un galponcito. Y me levanto a la mañana, como el 3 de enero de 1833, y me encuentro que en el galponcito mío se me metieron gente que no tenían por qué estar. Entonces lo que hago hoy es protestar ante las Naciones Unidas, sigo protestando, y hoy, a 35 años, se sigue protestando, pero esa gente sigue estando. Y una de las razones, que seguro que después ella me lo va a preguntar, pero se los voy adelantando, una de las razones y de las preguntas que todo el mundo hace es si volvería a Malvina. Es la pregunta clave que le hacen a todo veterano. Entonces las respuestas son dos. Hay uno que dicen: yo volvería para cerrar un ciclo de la vida. O sea, un ciclo de la vida, que de una experiencia de haber pisado un territorio que es nuestro y que fue usurpado. Y otros que dicen: yo no cierro ese círculo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir con mi DNI, como voy a Tucumán, como voy a Salta, como voy a cualquier provincia de la República Argentina. Y ustedes saben bien que el territorio nacional de Tierra del Fuego incluye a nuestras Islas Malvinas y a las Islas del Atlántico Sur. Entonces no tengo por qué ir con un pasaporte a mis Islas Malvinas. Son dos opiniones completamente aceptables. O sea, nosotros lo tratamos, esto se trata a nivel veterano, y se salga a la conclusión esa. Una, que quieren cerrar un ciclo, quieren volver a ir en tiempo de paz, en tiempo de democracia, en un lugar donde combatió y defendió un territorio que es nuestro. Y otro grupo que no está, o sea, no es que no esté de acuerdo, que opina de otra manera, que dice: no, yo no voy a ir hasta que no tenga mi cédula, mi DNI, y no por qué ir con el pasaporte, con un pasaporte. Empezamos con las preguntas, porque si no me las paso hablando yo solo. Y bueno, una vez que usted llegó allá a Malvinas, ¿había posibilidad de comunicarse? ¿Cómo era su situación? O sea, ¿qué hablaba con sus compañeros? ¿Con el tema de las armas, cómo se manejaban? Bueno, yo llegué a Malvinas el 4 de abril. Primero fue una experiencia linda, porque uno siempre quiso conocer algo. Yo ya conocía la República, conocía San Juan, Mendoza, conocí un montón de lugares, menos Malvina. Entonces era lindo, porque era una experiencia linda, era estar donde siempre uno quiso estar, y sabía de que eso era nuestro, y sabíamos de que había que estar. El lugar es frío. No es un lugar agradable como el que conocemos nosotros en continente, pero es cálido en el sentido de que éramos los argentinos que estábamos ahí, sabíamos el por qué estábamos. O sea, no es que íbamos como de vacaciones a ver si a qué hora era la marea para meterme en el agua o a qué hora, no, no. Nosotros estábamos y empezamos a prepararnos. O sea, empezamos a prepararnos los que eran de carrera con lo que le habían enseñado en las distintas escuelas, en el ejército, en la marina, en la fuerza aérea. Y los que eran soldados, había dos clases de soldados. Una clase que tenía experiencia, que tenía casi un año de servicio militar, y otro grupo que era nuevito. Se fueron enclochando entre ellos y fueron aprendiendo de las experiencias, es decir, la misma experiencia que ustedes están adquiriendo en la escuela cuando conocen a sus compañeros, ya saben el carácter, ya saben cómo piensan. Bueno, así se fue enclochando la vida nuestra. Lo feo empieza a partir del 1 de mayo. Si el 1 de mayo fue el primer acto bélico que se sintió en la isla. Entonces eso nos hizo reaccionar a un montón de decir: no, pará, no estamos de joda acá. Si acá nosotros estamos para defender esto. Los veteranos, hay veteranos que la pasaron mal, hay veteranos que la pasaron regular, hay veteranos que la pasaron bien. Es como toda guerra, chicos. La guerra no trae nada hermoso. O sea, la guerra se sufre, en la guerra se pasa hambre, en la guerra se pasa frío, en la guerra se extraña a la familia. La guerra es fea, la guerra es horrible. Las experiencias están desde la Primera Guerra Mundial, que es en 1917, a la Segunda Guerra Mundial, y nosotros la vivimos en carne propia. Es decir, la vivimos, ¿por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial se pierden batallas por el frío. Nosotros estuvimos en el frío. En la Primera Guerra Mundial se pasó hambre. Ustedes tal vez en historia todavía no lo vieron, pero el día de mañana alguien va a leer lo que es la historia de la humanidad. Siempre, siempre, desde la época de... desde antes de Jesucristo, se vivió que siempre tribus que se peleaban, y siempre pasaron hambre, y siempre hubo malaria. Esto no tenía por qué extrañar que no hubiésemos pasado hambre, que no hubiésemos pasado frío, porque es lo normal. Lo que sí a nosotros nos duele es la mala planificación de esto. Y dentro de la mala planificación, los 632, porque en realidad son 649 los fallecidos en combate, pero se descuentan 17, ¿por qué? Porque no llegaron a Malvinas, o sea, cayeron antes de Malvinas, por eso son 149. San Isidro, para que ustedes sepan, es algo muy especial, porque San Isidro tiene famosos pilotos que hundieron buque, tienen gente que estuvo participando el 2 de abril en la toma, junto al primer héroe que tenemos, que es el capitán Giachino, que muere por no matar a un inglés. O sea, porque la orden que tenía era no ocasionar baja para no entrar en combate. Cuando fue a hacer la rendición ante el gobernador de ese momento de la isla, fue recibido con fuego de un fusil y es el primer muerto en combate. O sea que la intención de Argentina no era combatir. La intención de Argentina era recuperar algo que era nuestro. Después del 1 de mayo, bueno, viene un primer bombardeo a las 4 de la mañana donde no se veía nada. O sea, ni el enemigo veía, porque las bombas que tira el bombardero caían en cualquier lado. O sea, ni siquiera hubo una baja. ¿Por qué? Porque ellos no conocían lo que era Malvinas. O sea, ellos sabían que era una isla, que estaba ahí, que era una colonia, que vivía gente que era kelper, que los kelper vienen a ser gente de tercera categoría en lo que es Inglaterra. Entonces ellos, el miedo de ellos era pegarle al pueblo con las bombas. Usted piense que tiraban a 7.000, 8.000 metros de altura. Entonces era tirar. Cuando empieza a aclarar, ahí sí se empieza a tirar sobre el aeropuerto, donde ahí sí se producen bajas, se producen 4 bajas. Después, a partir de las 10 de la mañana, empieza la primera incursión aérea de los aviones ingleses. Claro, ellos no sabían, ellos pensaban que nosotros teníamos arco y flecha, porque somos sudaca, o sea, somos indios. Y ellos tenían aviones que peleaban a nivel europeo. Para que tengan idea, los Harrier levantan como los helicópteros y después se desplazan como un avión. Cuando sobrevolaron Puerto Argentino, se encontraron con que la defensa antiaérea, de la cual yo pertenecía, para nosotros era pan comido, era como si pasaba un gorrión por acá, y más la emoción de tirarle un avión propio, o sea, un avión verdadero, digo, no propio, pero verdadero, nos llevó a que ese mismo día bajamos 4 aviones de ellos. Esa fue una de las mayores alegrías que uno, dentro de la desgracia de haber estado en una guerra, puede llegar a tener. Yo siempre les digo, se los digo, pregunta que mis hijos me hicieron cuando tenía la edad de ustedes, y ahora son ya 30 años, 27. Hay momentos tristes en una guerra que son el 99,9%, y un momento alegre, que es cuando uno hace lo que aprendió en un lugar. Es lo mismo que ustedes, ustedes la alegría que van a tener es el sacrificio que hoy están haciendo en una escuela, mañana pasarán a facultad, pasado mañana tendrán un título y van a empezar a desarrollar ese título. A nosotros nos pasó lo mismo, o sea, el que estudió para esto, para defender a su patria, el día que baja un avión es una alegría tremenda. Lo mismo le pasa a un cirujano cuando se recibe de médico, pasa a ser cirujano, su primera operación no se la olvida jamás. Jamás, porque yo hablé con cirujano y ellos hablaron conmigo y me dijeron eso. Por eso, para nosotros, estas charlas así son lindas. Son lindas porque realmente ustedes ven lo que se siente, lo que se piensa hoy a 35 años. Hoy somos la mayoría, somos abuelos, pasamos por la etapa de padre, seguimos peleando por nuestros derechos, seguimos peleando... No porque se nos reconozca, porque el pueblo, gracias a Dios, nos reconoció, pero yo siempre les comento de que a San Martín se lo reconoció después que murió. A San Martín, y les cuento así en las escuelas, que muchos no lo saben, cuando viene de Francia lo recibieron 7 granaderos, que eran los 7 últimos granaderos que quedaban vivos. Eran 7 viejitos, los fueron a recibir al puerto y son los 7 granaderos. Y algún día cuando vayan a la Catedral de Buenos Aires, fíjense en que hay 2 granaderos y cuando se hace el relevo son 7 los que van, en memoria de esos 7. Nosotros no creo que les lleguemos al talón de los granaderos el sacrificio que hicieron por la independencia, pero quiero que sepan que nosotros peleamos por algo. Ellos pelearon por una independencia. Nosotros peleamos porque nos devuelvan y ustedes tengan la suerte de conocer lo que es el territorio de Malvinas. Pregunta. Perdón, ¿puedo intervenir? Bueno, José, nosotros queríamos de alguna manera, la escuela estuvo trabajando todo el año sobre el 35 aniversario de Malvinas, porque justamente me parece que se merecen este reconocimiento, ¿sí? Y que nuestra juventud entienda lo que ustedes pasaron y por lo que lucharon, que tal vez no se entendió o no se entiende, y la idea es eso, hacer una nación, y necesitamos que los chicos se nacionalicen y podamos reconocerlos y darles toda nuestra gratitud por lo que hicieron, que yo sé que lo hicieron de corazón, y que bueno, lo hicieron lo mejor que pudieron con todas las dificultades que tuvieron, porque como bien vos dijiste, ellos tenían una alta tecnología tal vez, ustedes tenían menor tecnología, pero la habilidad que tenían ustedes y los grandes pilotos que tenemos hoy en Argentina y que tuvimos, realmente se merecen este reconocimiento. Así que mil gracias por estar acá. Ahora Fátima creo que va a ser el cierre, de corazón. Y ahora los chicos de quinto año economía, estuvimos pensando mucho y hablando mucho de ustedes y queríamos de alguna manera hacerles saber que nosotros pensamos en ustedes y que les agradecemos todo esto que han hecho. Así que les prepararon una bandera que los chicos están poniendo sus manos, están plasmando las manos en esa bandera, y queríamos un día poder llevárselas a la agrupación para colgarla y que todos sepan que el Benito los acompaña siempre. Bueno, muchas gracias. No, yo creo que usted y todos los excombatientes se merecen el respeto y admiración de no solamente los alumnos, sino la gente en general, los argentinos. Y bueno, más que palabras de agradecimiento por estar acá, por haber luchado por nosotros, por las islas. Y antes de terminar, quisiera presentar a Martina, que le quiere hacer una última pregunta. Bueno, ¿qué enseñanza se dejó la guerra y qué mensaje final te gustaría dejarnos? ¿Qué enseñanzas te dejó la guerra y qué mensaje final te gustaría dejarnos? La experiencia que te deja la guerra es hacerte de muchos hermanos. Y de saber por qué haces las cosas. O sea, por qué haces las cosas en el lugar de la guerra. No como fue programada ni nada. Sino hacer las cosas. O sea, aprender, tener una experiencia hoy, por ejemplo, en el laboratorio. Él explicaba a Fabián el tema de cómo nos calefaccionábamos con la turba. Y nosotros llegamos allá sin saber lo que era la turba. ¿Está? Y pues yo le decía a él, le digo, por accidente descubrimos, que es una experiencia, que la naturaleza te da todo. Te da todo. Entonces, ¿el accidente cuál fue? Hacer un pozo, decir, esta tierra de miércoles que para clavar una palita rebotaba en la turba y prender fuego con la poca leña que habíamos conseguido, y de golpe y porrazo empezó a prenderse el pozo, cada vez se hacía más fueguito, cada vez más fueguito, y decíamos, ¿qué está pasando? Se está quemando la tierra. Hasta que pasamos por la fuimos al pueblo y vimos que en las casas estaban los panes de turba, que parecían, nosotros a primera vista pensábamos que era ladrillo. Acostumbrado a ver los ranchos de adobe acá en las provincias, pensamos que era para usar eso y después revestían con chapa. Y eso es una experiencia. La otra experiencia, te vuelvo a repetir, te haces de un montón de hermanos. Hermanos que a 35 años lo volvés a encontrar y decís, ¿qué haces? ¡Perdiste el pelo! Y son hermanos. Y capaz que no te viste en 35 años y ese abrazo es emocional como el de recién me pasó a mí. Y la experiencia, te vuelvo a repetir, es como la de un cirujano. Es como la de un cirujano que cuando va, opera, se emociona y después se hace común. Y llega un momento en que la edad no le da para operar porque le empieza a temblar las manos y tiene que dejar todo eso y tiene que transmitirle a los futuros cirujanos cómo es el tema de operar. Nosotros hoy por hoy lo que estamos haciendo es esto, es dialogar con los chicos, ir a las escuelas. Es más, hoy en Ituzaingó me llegó esta mañana de que un grupo de egresados de una escuela secundaria no eligieron Bariloche, no eligieron Córdoba. Juntaron platita durante 3 años y zarpan a Malvina el 1 de noviembre. O sea, después de escuchar todas las charlas que hicieron. Hoy a nosotros la experiencia que nos lleva, ¿cuál es? Es que nuestros hijos están en la agrupación y organizan la fiesta para el Día de la Madre. El otro día vinieron 67 centros de veteranos, presidentes, a una reunión que nosotros hacemos todos los meses, y nuestros hijos hicieron las pizzas. Y nuestros hijos salieron con la remerita esta. Y la experiencia esa a nosotros nos sirvió ¿para qué? Para unir familias también. Para unirnos, para unir familias, para que ustedes conozcan la verdadera historia, porque hoy estamos, mañana no saben ustedes quién escribió la historia. Porque se han hecho películas donde hay un 20% de verdad y un 80% que no. Se hacen libros donde hay un 80% y pasa eso. O sea, tienen que aprovechar. Nosotros cuando nos invitan a las escuelas, yo recién a Fabián le decía, yo pensé que iba a encontrar un grupito, porque si no veníamos 6, 7 veteranos, nos repartíamos como hacemos en las otras escuelas, le traías cosas para que vean, para que toquen, porque lo que entra por acá nunca más se lo olvidan. Ya les queda grabado en el cerebro. Y eso es fundamental que ustedes transmitan, ustedes, como estos chicos de Ituzaingó, que les pegó tan fuerte Malvina, que los vamos a despedir a seis, yo con el pie en yeso, no sé, pero van a ir unos cuantos a despedirlos que se van a ir a Malvina. Así que yo lo que quiero cerrar esto es, no que ustedes me agradezcan, yo agradecerles a ustedes y que esto sirva para que sigan luchando con los libros, luchando con la edad que tienen y adelante, no abandonen nunca, porque el abandonar es entregarse y nadie se entregó, no nos entregamos nosotros en Malvina, hicimos un pacto de no agresión mutua, por eso nosotros volvimos, por eso quedaron allá los 649, 632, no 649, porque acá tenemos de todo. Acá en San Isidro, como les dije y no lo terminé, tenemos la suerte que tenemos grandes héroes. Tenemos la suerte de que hasta es distinto, San Isidro es distinto, y en serio es distinto, porque yo cuando voy a las reuniones de centros de veteranos le digo, San Isidro es distinto. Ah, ¿qué va a ser distinto? Ustedes son todos chetos. No, no, San Isidro es distinto porque tenemos héroe, porque tenemos hasta un chileno que fue pie para crear esta historia, este conflicto. O sea, fue el que fue con un señor llamado Lamidov a desarmar la ballenera, famosa ballenera, donde era una fábrica vieja que se hacía aceite, y el tipo era un chatarrero, o sea, esos que compran chatarras por acá, y era de acá de Bécar, ¿eh? Era de Bécar. Y el chileno es veterano de guerra, porque fue prisionero, lo llevaron a Ascensión, y yo cuando digo tengo un chileno veterano, me miran todos, me hacen. Pero el tipo es veterano. O sea, por eso que es lindo dar charlas así dentro de lo que es el partido para que conozcan la historia. Creo que ya con esto el agradecimiento, le vuelvo a repetir, es de los veteranos hacia ustedes. ¿Y cómo es el agradecimiento? Que todo lo que yo hoy dije acá se lo transmitan a sus compañeros. Bueno, muchas gracias por sus palabras, sus consejos, por contar su experiencia con nosotros. Es algo que lo vamos a tener en cuenta, y quiero que sepa que en los colegios están enseñando un montón, nos están contando, y más la experiencia de ustedes vale un montón, más que los libros, más que la historia, más que una película. Y también quiero agradecer a mis compañeros que estuvimos preparando esta entrevista, a los profesores y a ustedes por venir. Y bueno, ahora vamos a seguir con Héroes de Fricción. Bueno, seguimos con esta linda mañana. Presentamos a la escuela primaria número 7, que estarán dando unos saluditos. Están en libertad. Empezamos con... Juliana. Hola, buen día, Juliana. ¿Quién más está por acá de la primaria 7? Wanda. Martina. Vamos, Valentín, ¿por qué no querés decir tu nombre y no te querés presentar? Abigail. Santiago Madera Sátera. Valentín. Melanie. Román. Ludmila. Luna. Camila. Verónica Leguizamón. Joel. Lucas. Tomás. Feliz. El Auti BJ. Matías López. Priscila. Y las seños. Ah, falta acá el caballero. Tomás Lavelo Nicolás. Hola, Tomás. Wilson. ¿Alguien más me falta de por acá? Agustín. Hola, Agustín. ¿Quién más falta? ATR. ¿Y las seños que nos acompañan? Luciana. Camila. Bienvenidas, bueno, sigan recorriendo. Y tenemos otra seño que no se quiere presentar. ¿Qué pasa, seño? Vamos, Inés. Hola, Inés. Bueno, nos vemos en alguna otra salida educativa. Gracias por visitarnos. Hasta luego. Bueno, seguimos con otro colegio de primaria, la número 7. Vienen a saludar de nuevo, nuevamente. Turno tarde sería. Exactamente, ya. Es primaria 7, turno tarde, que también nos está visitando acá en esta mañana de viernes. Así que nos vamos a ir presentando. Buen día, Tomás. ¿Quién más está por acá? Tu nombre, vecinos. Tomás. Federico. Nazareno. ¡Tiro! Diego ATR. Nicole. Mía. David. Joel. Héctor. Ezequiel. Luciano. Y la seño. Inés. Y mi colega. Miss Rose. Y tenemos también acá al caballero. Al profe de biblioteca o bibliotecario Lucas. Bienvenido, Lucas. ¿Y quién más? Caballero. Brian no quiere decirnos nada. Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por visitarnos. ¿Les gustó la feria? Sí, sí. ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Todo lo de ciencias? ¿Todo? ¿Fueron al laberinto? No. ¿Fueron a hacer los juegos de matemática? No. ¿Fueron al aula inteligente? No. Como ni idea. Tendrías que haber ido, te lo perdiste. ¿Los juegos de inglés que preparé? Que preparamos con mi salud. Al laberinto, bueno, para la próxima, si no. ¿No? Se tienen que ir ahora, me está diciendo la señora Inés. Bueno, gracias por visitarnos. Hasta el próximo año que seguimos con otra feria. Muchas gracias. Bueno, presento a Noemí, que estará diciendo unas palabras. Buenos días. Otro proyecto de la escuela fue la mujer y el trabajo. Así se ven en el futuro, algunas de las chicas de quinto turno tarde. En el futuro me gustaría ser alguien. Tener un título, ser policía. Otra chica. Ahora estoy conforme con mi presente. Trabajo en McDonald's. Me distraigo y me gusta el compañerismo que hay entre los que estamos ahí. Lo único malo es que no me pagan mucho, pero para mí sola me alcanza. A los 17 años ya tengo mi propia plata y me la gasto en lo que yo quiero, sin pedir prestado a nadie. Otra chica. Ser policía en sí es muy jodido, pero me llamó la atención y lo quiero hacer. Soy una chica muy activa y sé que el día de mañana, con el apoyo de las personas que en verdad me quieren, voy a tener mi propio título bien ganado. Bueno, estará continuando Brisa Cóceres. Otra chica de quinto nos contó que hace poco que renuncié a mi último trabajo porque pasaron muchas cosas injustas. Ahora solo estoy en una papelera todos los sábados y durante la semana hago borlas de papel que vendo ahí. Creo que con este empleo es suficiente, ya que además estoy haciendo el secundario en el futuro. Quiero tener un título y que me llamen por mi profesión, ser alguien y sobre todo que marcar un antes y un después en mi vida, ya que me voy a hacer lo que me pone feliz y lo que me gusta. ¿Sabés qué significa la palabra micro, además de colectivo bondi? Significa pequeño, chico, corto. Entonces, entérate, los chicos de segundo C, del turno tarde, escribieron cuentos muy, muy cortos. Se llaman microcuentos, microrelatos o minicuentos. Son de terror. Alan escribió: mi compañero me contó que si me pongo los anteojos de alguien y me concentro en mirar algo, puedo ver su muerte. Yo me puse los de mi mamá para probar y desde ese día le temo a mi papá. Diana escribió esto: estoy encerrada en un lugar oscuro, tengo miedo, grito, pero no me sale la voz. La puerta de este lugar está cerrada y no puedo salir. Ahora alguien la abre y tira por las escaleras un cuerpo lastimado. Me acerco, lo veo, es mi cadáver. Santiago hizo dos, el primero de Santi. Yo soy una persona solitaria y sin amigos. No le importo a nadie, a veces me siento invisible. Escucho que un auto chocó en la esquina de casa y voy a ver. El que maneja es mi papá, está lastimado y yo estoy a su lado muerto. El segundo es Santi. Con mi mejor amiga nos mudamos a una vieja casa. Empecé a quitar horribles papeles que cubrían las paredes. Al rato ella gritó, me pidió que pare y que baje, porque el sótano estaba lleno de cadáveres sin piel. Entonces miré mis manos y tenía restos de piel y sangre. Agustín hizo este mini cuento. Mi gemela murió en un accidente de tránsito cuando tenía 6 años. Una vez al mes sueño con ella. Yo estoy en la casa y la veo llegar. Se me acerca de a poco, me mira sin decir una palabra. Luego llora y me pide que la acompañe a ese horrible y solitario lugar. ¿Dónde está? Ahora el último, que es el de Matías. Mi padre es taxista. El viernes hizo un viaje largo y a la vuelta pasó por un descampado. En ese instante se le quedó el auto. Se bajó y trató de arreglarlo. Al rato paró un auto, apareció un hombre y lo ayudó. Entre los dos arreglaron. Él, sin decir palabras, se fue a su coche. Mi padre quiso agradecer, pero las luces de ese auto lo encandilaron mientras se desvanecía en el aire. Un poco más de música para el mejor día de la semana. Seguimos con la canción No Bombardeen Buenos Aires, de Charly García. Los alumnos de Quinto Sociales, turno mañana, realizaron grabaciones de una radioteatro y una entrevista a un excombatiente que escucharemos a continuación. En el húmedo frío y la lluvia de balas, en una isla lejana y extraña, se ve una injusta pelea. Un ejército de pibes sin experiencia, comida ni armas, se enfrenta a los reales guerreros ingleses, entrenados para matar a quien se interponga en su camino. Una guerra sin buenos ni malos. No, no, por favor, estoy bien, puedo seguir. No me dejen acá, por favor. Lo lamento, soldado, nos quedamos sin opciones. El soldado Díaz pierde el conocimiento y su mente comienza a recordar horas pasadas. Corre, dale, que vienen de a muchos. El soldado Díaz tira de brazo de su compañero, quien se resiste a irse. Basta, Díaz, si me muero peleando, como hombre, carajo. Una repentina granada que llega del otro lado del campo llega a los pies del soldado renegado. Díaz, literalmente, ve explotar a su amigo, uno más a su vista. Martín tiene un dolor fuerte en la pierna, pero por la adrenalina sigue caminando. Logra dar varios pasos, pero el dolor se agudiza y con mucho miedo baja la mirada hacia su pierna herida, o mejor dicho, los restos que quedaban de ella. Tenía múltiples fracturas, su piel era como una fina capa de papel destrozada. Sangre, mucha sangre, que veía pero ni siquiera sentía caer. De repente todo era oscuro y borroso. Miraba hacia sus costados y todo era gris, eran piedras. Y por momentos veía de lejos su cuerpo tirado en el piso con muy poca vida. Los huesos de John sintieron también aquella bomba que había dejado a Martín casi sin vida, sobre el piso embarrado. John venía de otra isla del norte, tenía 35 años, 15 años más que John, y muchas más citas con la guerra. Soldier, wake up, come on. El estremecedor resonar de la guerra y el polvillo de las bombas llevó a aquel inglés a pensar que aquel niño tendido en el suelo era uno de los suyos, y comenzó a arrastrarlo con todas sus fuerzas. Martín comenzó a volver lentamente, así escuchando únicamente un zumbido que golpeaba las paredes de su cabeza. El dolor era demasiado fuerte y no escuchaba claramente. Soldier, please, wake up. Díaz no entendía un comino de lo que este extraño sujeto decía. ¿Se habrá quedado sordo? ¿Murió? ¿O mucho peor? Lo que estaba escuchando era otro idioma. Martín gruñía por el dolor que provocaba el suelo, pasando por su pierna destrozada. El inglés detuvo su marcha. ¿Debería matarlo? Se preguntaba mientras agarraba el arma de fuego sobre su hombro. Era un niño. Tenía la edad de uno de sus hermanos. Estaba seguro. Hola, les queríamos informar que en el aula 5 va a estar la charla del excombatiente de Malvinas. Si se pueden acercar y quieren escucharlo, está abierta el aula. Bueno, tenemos otra escuela primaria, la número 24, que están dando unos saluditos. La dejo en libertad a la profesora Aguirre. Buenos días a la primaria 24, bienvenidos, gracias por visitarnos. Y bueno, quería que se presenten y que participen de esta radio abierta que tenemos acá en la institución. Buen día, ¿tu nombre es? Facundo. Farid. Juan. Natalia. Milagros. Mali. Caterín. Fuerte, porque si no, no se escucha en la radio. Agustina. Paloma. Priscila. Yara. Khalil. Mirko. Abelardo. Muy bien. Tobías. Ezequiel. Bueno, ¿qué fue lo que más les gustó? Ah, perdón. Milagros. Santiago. ¿Qué? Abelardo. ¿Qué fue lo que más les gustó de la feria? No les gustó nada. La obra de teatro. La obra de teatro. Las mellizas del bardo, ¿vieron? O la casa de Bernarda Alba. Las mellizas del bardo. Muy bien, les gustó la obra de teatro. ¿Fueron al laberinto? No fueron al laberinto. Fueron a hacer juegos. ¿Fueron al laboratorio? Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias por visitarnos. Voy a presentar acá al último caballero y a la seño. Soy Santiago Cuellar. Y nos acompañan... Mirta. Martín. Bueno, bienvenidos, gracias por venir a nuestra escuela. Al contrario. Bueno, les damos ya la despedida. Ustedes van a seguir recorriendo. Sí, a las 12 vamos a hacer el cierre que ahora mi compañero Alejandro va a seguir con esta programación. Gracias por visitarnos. Hasta luego. Bueno, acá presento a los chicos del refugio que estarán hablando y nos estarán diciendo qué es lo que les gustó de esta feria. Bueno, yo soy Sofía y la verdad que estuvo bueno. Un profesor nos explicó sobre FODA, puede ser, y nada, estuvo bueno. Y nada, muchas gracias por invitarnos. Bueno, yo soy Martina y lo que más me gustó fue, estuvo todo muy bueno, lo que más me gustó fue... El proyecto de radio estuvo bueno. Mi nombre es Lourdes y lo que más me gustó fueron las maquetas y todo. Muchas gracias por invitarnos. Yo soy Julieta y me gustó mucho el proyecto de radio. Hola, yo soy Franco y me gustó mucho poder haber compartido un rato con nuestros colegios vecinos. Hola, yo soy Tobías y me gustó todo. Hola, yo soy Mateo y me gustó el tema del laberinto. Lástima que no pudimos entrar, pero tenía buena pinta. Bueno, de esta manera nos despedimos porque vamos a dar lugar al cierre de la Feria de Ciencias que se realizará en el escenario que está ubicado en el patio de la escuela. Allí disfrutaremos de una banda compuesta por alumnos de Nuestra Señora del Refugio y de nuestra escuela. Después de muchos ensayos, ideas y venidas, el profesor de música Julio Gandino, perteneciente al colegio de Nuestra Señora del Refugio, estuvo a cargo de este gran proyecto. Aprovechamos la oportunidad para agradecer nuevamente la importante participación de los alumnos que nos acompañaron en la radio y el profesor de la radio Juan Badaloni, que realizó el proyecto junto a la profesora de nuestro colegio Marisa Aguirre. Ahora sí nos despedimos y los invitamos a acercarse al escenario. Muchas gracias. Quiero invitarlos a todos al aula 5, que va a estar el excombatiente José. Va a dar una charla de 5 minutos, así que gracias por venir a todos.